y también de los plazos, digamos, en los que puede llevar poder, lo que se dice, romper con un modelo que es dependiente, que tiene pérdida de soberanía. Y entonces, en ese sentido, pensar, por ejemplo, que durante el gobierno anterior había un montón de asignaturas pendientes y estaba ese mismo desafío interrogante. Sin embargo, al asumir el nuevo gobierno, todo empeoró. Entonces, claro, en primera instancia, yo creo que hay que tratar de volver hacia atrás, ¿no? Con las acciones que tomó este gobierno de liberalizar, sí, de primarizar, claro, aún, claro, más, de apostar a que Argentina sea el supermercado del mundo, que eso quiere decir, ¿no?, más dependencia. Entonces, en primera instancia, volver hacia atrás con esas medidas y después, obviamente, construir algo distinto con mayor participación popular y mayor participación de los trabajadores y de las trabajadoras, que son los que generan la riqueza en el país. Claro, Paula. Claro. Muchísimas gracias. Paula, la seguimos seguramente porque hay mucho todavía para hablar de este tema. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Paula Belloni, economista y, bueno, integrante de la Sociedad de Economía Crítica.